quiero. Tú sabes bien cómo te quiero. Y fue tu amor aquel primero que se quedó en mi corazón. Te adoro, tú sabes bien cómo te adoro. Y aunque soy hombre también lloro, como se llora por amor. Sí, sí, te quiero, como se quiere de veras. Porque te amo con todo mi corazón. Sí, sí, te quiero con pena, risas y llantos. Y nada importa, pues te amo yo de verdad. Te quiero, y fue tu amor aquel primero que se quedó en mi corazón. Te adoro, tú sabes bien cómo te adoro. Y aunque soy hombre también lloro, como se llora por amor.